da. What the hell is Argentina? Never seen that in a map. As a matter of fact, never seen a map in my life. Lady, do you know how the tango is? So have my mango please. So you start have an idea how the tango is. Creo que si fuera más latinoamericano sería más yankee. Do I so proud? Am I talking loud enough? Who the hell is Ofra? No sé qué. Who the hell is Leno? I like Leno, he's like the facha bueno. Y América silenciosa, como decía Dick, es otra cosa, es otra cosa. Es un montón de autopistas y ni puta idea que. Supongo que siendo un pedazo de mierda South American born, eso me convierte en un brother, en un carbón, en un negro cabrón. Good shit man, good shit man, good shit man, good shit man. Shaquille O'Neal, Ryan O'Neal. Modo nuevo. Shaquille O'Neal, Ryan O'Neal, Eugene O'Neal, Nine in Neil, Louis Armstrong, Neil Armstrong, Taco Bell, Heaven or Hell, Easton Ellis y mi abuelis, American Psycho, Waco, Texas, Jim Jones, Jimmy Swaggart, I got to remember name Jim, my son. Well, Disney congelado, se habrá acordado de llevarse el Acapulco dorado. Boy George, Michael Jackson Brown, Jordan Steve, Jordan Steve McQueen. Judíos que se cambian el apellido, algo huele a podrido, debe estar prohibido. Have you ever seen a smoking man? Alguien fumando en la vereda, es un underdog cualquiera. Hace 20 años, qué lindo era. Hace 20 años, qué lindo era. Y no pierdas de vista a los turistas. Put an eye on them. Con sus Canon, Leica, Sony, JVC, Panasonic, Nokia, camaritas y su puta madre. ¿Y de dónde saldrá la ensalada de tuna fish? ¿Dónde la tendrán guardada? Guardada en la ensalada. Ooh, I love America, really love it. Maybe the place where I got to live someday. Summer, Sammy Davis. Hay de todo y el Enola Gay. Hay de todo y el Enola Gay. Do you know what the hell the Enola Gay is? Es el avión que tiró la bomba sobre Hiroshima. Es el avión que tiró la bomba sobre Hiroshima. Ooh, Disney World, Disneyland, por el culo de la Dan. Disney World, Disneyland, por el culo te la dan. Hermano Yankee, dame la mano. I'm a sick hispano. Brother of mine, give me your hand. I'm hispano, culto, loco, blanco y chiflado. Hey, a brother of mine, give me your hand. Hispano, culto, loco, blanco y chiflado. Show me your shit again. And drop a bomb over BA. Please drop a bomb over BA. But do it now. Ow. Hay que sacarse el sombrero. ¿En serio fueron a la luna? ¿Para qué fueron a la luna? ¿Y cuántas bombas tienen? ¿Capaces de hacernos mierda?